La vida es un ejercicio para nómades, para seres que deambulan, que vagan de un sitio a otro buscándose, buscando algo que les muestre que están vivos. Pero a veces nos perdemos en el ritmo de la vida cotidiana. Entonces necesitamos hacer una pausa, encontrarnos y conversar con nosotros mismos para no olvidarnos quiénes somos, hacia dónde queremos ir. Aquí comienza Diario de un Nómade. Cuando pierdes contacto con la quietud interior, pierdes contacto contigo mismo. Cuando pierdes contacto contigo mismo, te pierdes en el mundo. Esta es una frase de Eckhart Tolle de su libro El silencio habla. Esta frase viene a cuento de algo que efectivamente me pasó. Cuando me propusieron hacer esto, la gente de Flogistory, yo dije, pues sí, vale, me gusta. Y cuando estamos preparando, bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo haríamos? ¿Cuál es el criterio? Y me dijeron, bueno, lo que hemos así, azá. Yo digo, bueno, pero hago una presentación mía, digo, soy fulano, esto, no sé, algo sobre cómo va esto. Me dijeron, pues no, deja eso lo manejaremos con... lo pondremos en las plataformas, la gente leerá y punto. Tú usa el tiempo para hablar de lo que tienes que hablar, son 30 minutos, así que no pierdas el tiempo. Bien, me pareció importante no perder el tiempo, pero algo no estaba bien. Algo como un retrogusto vino a mí, como esas cosas, ¿no?, que te quedan ahí en el paladar y tú dices, bueno, tenía un sabor sabroso y ahora no sé, no me... Y bueno, y eso era... Eso empezó a pasar. Y ahí vino, por supuesto, la vocecilla, ¿no? La vocecilla del diálogo. ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué no te gusta, tío? No sé, hay algo que no entiendo, que no entiendes. Parece simple. Tú hablas y ya está. Pues no sé, hay algo como que no entiendo. ¿Qué no entiendes? Vamos, que hay que entender. Tú te pones a hablar... haces un diálogo contigo, ya sabes, hablas conmigo, que soy yo, que eres tú, va, es lo mismo. Sí, puedo entenderlo, pero no sé, no voy a decir ni quién soy, ni a la gente no le interesará, y vamos, ¿y tú para qué quieres? ¿Qué es lo que querías? ¿Qué quieres, seducir o quieres decir algo, quieres pensar un rato? Bueno, no, pero la verdad es que yo podría, por ejemplo... No sé, me apetecería quizás... Vamos, hombre, vamos, piensa bien, piensa una vez por todas. A ver, si quieres hablar contigo sobre ciertos temas y dices que tú hablas contigo, que, en verdad, no es cosas que le dices a los demás, que, bueno, que es contigo, ¿no verdad? Bien, es contigo, está perfecto. Ahora, si es contigo, es contigo, ¿no? Sí, supongamos que sí, no entiendo bien qué quieres decir. Ah, no entiendes, te parece lindo. Dime una cosa, ¿tú con esto qué quieres hacer? ¿Quieres hacer algo para los otros o para ti? No, en principio a mí la idea me gusta porque me parece que me permite a mí pensar, reflexionar, y eso es algo que me interesa, porque, bueno, y si te interesa, ¿por qué te interesa tanto tu nombre y esas cosas? Vamos, Vamos, dejaos de molestar con eso, que no es necesario. Bueno, sí, pero... A ver, suponte lo siguiente. Es simple, ¿eh? Es una hipótesis simple. Supón que te levantas una mañana, así, como si nada, y de pronto, pues no hay nada. Solo estás tú, las cosas, y se acabó. No hay más nadie en el mundo, ni siquiera hay animales que te vayan a comer o peligros. Y no es como las películas que no hay nadie, pero siempre aparece alguno. Pues no aparece nadie, nunca. Tú, solo ahí. Bueno, pero ¿y eso qué? ¿Cómo qué? ¿Qué harías con tu vida? ¿Qué harías? Sí, ¿qué harías? Si no te suicidarías, bueno, pues quizás harías algo. Pues sí, seguramente las cosas que me interesan. ¿Y qué son las cosas que te interesan? ¿Seguirías? No sé. Ya no puedes ir a tantos recitales y no puedes ir a tantos lados y dejarías... Ya no habría teatro para ver y bueno... ¿Pero qué harías? Bueno, sí, hablar conmigo, seguro. Y quizás hasta... haya algo en el piano y la guitarra y esas cosas que me gustan. Bueno, estupendo. Entonces, sigue con eso, hombre. Bueno, sí, pero claro que uno siente la pérdida de las cosas que hace y le gusta. Sí, sí, te gusta tanto el mundo que te pierdes en tus agendas, hijo. Mira, tienes unas agendas llenas. Y mira, a ver, ¿haces de todo o crees hacer de todo? Bueno, ahora estás en un tiempo en que no puedes. No puedes. Así que, ¿cómo sientes este tiempo? ¿Que es tiempo perdido? Si es tiempo perdido, es que tu vida es una pérdida de tiempo, hijo. A ver, piensa por un momento. ¿Todo lo que hacías antes es realmente lo que te interesaba hacer? Bueno, sí, yo decía cosas que... Vamos, te ha pasado la vida protestando contra tu vida. Te has pasado la vida diciendo, esto no lo quiero porque yo quiero hacer otra cosa, porque yo estoy para esto, que estoy para esto otro. Y ahora tienes todo el tiempo del mundo para pensar qué es lo que quieres hacer. ¿Cuáles de las cosas que hacías ya no sirven? ¿Ya no sirven para tu vida? Bueno, vamos, que no es tan así, que esto lleva poco tiempo, que yo también todavía soy el que era. Y vamos, que todavía... Vamos, vamos, vamos. Tú me entiendes bien lo que quiero decir, ¿no? Es decir, tú hacías un montón de cosas. Te distraías en 10.000 tareas. La pregunta es, ¿cuándo te vas a dedicar a lo que tú quieres hacer? Tus sueños, tus ganas, tus cosas, esas que tú dices, esto quiero hacer, esto soy yo, aquí es donde yo me encuentro. Bueno, ¿dónde es que te encuentras, hijo? ¿Dónde? Porque sigues dando vueltas a las palabras solo. Pero, ¿dónde estás? Y este es tu tiempo para pensar eso, para pensar. ¿No quieres perderte en el mundo? ¿O quieres encontrarte a ti haciendo algo en el mundo? Porque quizás si te encuentras a ti, seguramente harás algo en el mundo. Pero no porque estés perdido en el mundo haciendo macacadas, piruetas y malabares. ¿Qué es lo que te quejas siempre, hijo? Lo que te quejas de venir haciendo toda la vida. Bueno, pues ahora, ¿qué tal si ahora, que tienes tiempo para pensar, logras pensar precisamente en eso? Bueno, sí, pero no va a pasar que no hay nadie en el mundo, así que ¿por qué preocuparme de eso de esa manera? Pues pregúntate qué me gustaría hacer antes de morir. ¿Qué me gustaría hacer antes de morir? Sí, sí, sí. ¿Qué te gustaría hacer antes de morir? Porque te aviso que no tienes la vida comprada. O sea, que no sabemos cuándo, pero podría ser dentro de mucho tiempo. O podría ser 5 minutos. Bueno, sí, podría... No te digo que caiga un asteroide, que bueno, vaya uno a saber. De última, ni tú estás escuchando las noticias últimamente, así que quién sabe, capaz que hasta cae un asteroide. Pero aún sin eso, que puedes salir a la calle y un auto, que sin salir te puede dar un infarto, que vaya uno a saber la cantidad de cosas que pueden pasar, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a hacer antes de morir? Porque hasta ahora no has solo gastado tiempo, pero exactamente ¿qué has hecho? Bueno, pues no, pues me he ido formando para poder desarrollar cosas y hacer cosas. Y bueno, algunas he hecho así, pero digamos que uno está en completa, siempre, ¿no?, en crecimiento. Sí, sí, en crecimiento, yo lo entiendo. Todos estamos en crecimiento, claro. Pero ¿me puedes decir qué vas a hacer? Porque que eres una planta, un bonsai, bueno, ¿tienes algún sentido para darle al mundo? A tu mundo, porque eso es todo lo que cuenta. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Y qué quieres hacer antes de morir? Pregúntatelo así. ¿Qué quiero hacer antes de morir? Porque podría morirte mañana. Así que aprovecha el tiempo para hacer lo que quieres hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hablar contigo? ¿Quieres crecer? ¿Quieres, no sé, encontrarte a ti mismo? ¿Quieres, no sé, descubrir la quinta pata del cangrejo? Pues vete a donde hay cangrejos. Pero... trata de hacer algo. Bueno, sí, pero ahora no puedo ir donde hay cangrejos, porque no me dejan. Es de que me prohíben ir. ¿Te prohíben ir? Pues es cierto, te prohíben ir. Pero, vamos, ¿no es que tú lo que querías era crecimiento interior? Pues sí, entonces, ¿qué necesitas? Porque parece que para tu crecimiento interior necesitas una turbamulta de cosas en el mundo, hijo. Hasta que sea violeta no sé qué y amarillo el pañito no sé qué y que todo mire a no sé dónde. Pero, ¿qué harías? Porque, claro, tú asesón y juntas los dedos y vamos y te pones en pose y qué lindo. Yo no te digo que no lo hagas, no te digo que eso no valga, pero dime una cosa. Si no tuvieras brazos, ¿qué pasa? ¿No podrías meditar? Y si no tuvieras piernas, tampoco, porque no te puedes sentar así o azá. Es que estás hecho a ciertas rigideces que a veces tú eres un gilipollas. A ver, un momento. Primero, no nos insultemos, porque yo no te he insultado. Vamos, que a veces me insulta como piensas, que con eso ya es bastante. Porque tú piensas de un lugar en el que son más tus situaciones que tú. ¿Dónde estás tú? ¿Acaso esa frase no te había despertado algo? Pues mira, cuando pierdes contacto con tu quietud interior, pierdes contacto contigo mismo. O sea, piensa en eso. ¿Cuánto has perdido de contacto contigo? ¿Lo recuperas? Sí, claro que haces contacto, pero intermitente. ¿Tú crees que 10 minutos a la mañana meditando son suficiente para ¡oh, me salvé! Pues no, hijo. Porque vives 24 horas, 23 horas, 50 minutos en el infierno. Luego pasas a salvarte por 10 minutos al día, 15, media hora, ¿cuánto lo quieres estirar? Vamos, tienes que vivir en un estado tal que tú te encuentres a ti mismo. Y para encontrarte a ti mismo, pues, ¿qué tal si piensas qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer antes de morir? Así de simple, así de crudo. No hay mucho más para pensarlo. Es decir, ¿cómo quieres llevar tu vida? ¿Vas a seguir con tantas agendas? ¿Vas a seguir con tantas cosas? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? ¿Este tiempo no te enseñó nada sobre tus propias prioridades? ¿Estás solo esperando que dejen, a ver, que abran la puerta y que te permitan salir? ¿Es solo eso? ¿Solo eso lo que te preocupa? ¿Que te permitan salir? ¿Que te permitan entrar? ¿Que te permitan hacer? ¿Pero y tú? ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Dónde quedas tú? Bueno, sí, esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta en la que todos estamos embarcados. Bueno, todos, no sé, pero en la que algunos estamos embarcados. Bueno, pero tú estarás embarcado, pero tu bote no sabe para dónde va, hijo. ¿Tú qué quieres hacer? Bueno, yo sin duda que quisiera ese contacto conmigo mismo. Pues, conéctate. Pues, escribe, pinta, dibuja, piensa, no sé, haz lo que sea, pero haz. Porque a veces tu vida, cuando miras tus agendas, parece la vida de un consumidor nato. Pues has nacido para ser el rey de la góndola, hijo. Pero ¿dónde estás tú? Es decir, si tú te dedicas solo a consumir el mundo, la pregunta es, ¿tú qué es lo que tienes? ¿Qué tienes adentro? Un vacío inmenso para llenarlo de cosas, pero nada más. ¿Qué eres? ¿La lombriz solitaria de la metafísica? ¡Vamos! ¿Pero qué estás haciendo? Bueno, sí, que esas son también cosas que me interesan y me forman. Yo no te digo que no, hijo. No te estoy diciendo abandona el mundo y vete de aseta a la mitad del desierto. Y si puedes, entiérrate hondo. No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que las cosas no van a seguir. No. Vas a salir y vas a tener tu mundo cuando esto se pueda recuperar. Pero ahora estás en este tiempo de, bueno, tienes que estar encerrado y has tenido un parate en tu vida, un parate inmenso. Un parate donde las cosas, bueno, ya no son iguales. ¿No te has mirado siquiera qué era lo que hacías? ¿Solo estás atento a, bueno, a ver qué publican en el Facebook que me guste? Vamos, hijo, tú tienes que hacer algo. No te digo que no consumas, eso sería absurdo. Lo que te digo es que no seas solo un consumidor. Pero para hacer algo, tienes que encontrar algo en ti. Algo para hacer, no para hacer cosas con las cosas. Porque aún para eso necesitas imperiosamente encontrar algo en ti que pueda hacer algo con las cosas. ¿Me entiendes? Sin eso, pues, es bastante difícil. Es bastante difícil seguir adelante. Es decir, volverás a perderte en el mundo. Cuando pierdes contacto contigo mismo, eso es lo que dice la frase, te pierdes en el mundo. Estoy solo citando la frase que tú pusiste en juego. Sí, lo entiendo, pero Es claro que tengo que perder. Y es claro que ese momento no es igual. Pues claro que no es igual. ¿Cómo hacer igual? Ningún momento es igual a otro. Sin duda no eres tan distinto del que ayer dejó el mundo allí atrás. Al que le sacaron los recitales, el tío David tiene entradas ahí guardadas que no pudo usar, y le sacaron obras de teatro, y le sacaron cine, y le sacaron... Sí, es cierto. Te han sacado un montón de cosas, y visitas con amigos, y encuentros, y la última vez que encontraste un amigo que no hace todavía sin saludarse, o tocarse con el codo, o saludarse lejos, así, hola, ¿qué tal las distancias? Bueno, es cierto, penoso, pero bueno, ahora dime lo siguiente. Tú, ¿qué vas a hacer? ¿Todo va a quedar igual? Es decir, ¿volverás solamente a retomar tu rutina para que no se note ningún, ay, no, que no se vea que tengo un hueco ahí? ¿Por qué no afrontas? ¿Por qué no dices, a ver, cuáles son realmente mis prioridades? ¿Esto de lo que hacía era realmente mi prioridad? ¿O solo me había metido en el juego y yo estaba en la máquina que ya ha creado el personaje que tengo que hacer esto? Pues lo hago. Porque también, a veces te dejas confundir por tus personajes. A veces crees que tus personajes hablan más de ti que tú. Y es cierto, algunos lo hacen porque tú no hablas de ti. O sea, a veces tú no te encuentras a ti mismo. Si tus personajes no hablan, tú, pues... A veces que como que no se sabe de qué tienes dentro, si es topa o qué cosa. Bueno, que tampoco es tan así, que tampoco es topa, ¿eh? Que uno es un ser humano también y tiene sensibilidad. Sí, yo no te digo que no, pero... ¿Dónde lo muestras? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque si sigues dormido solo preocupándote de qué dan en tal canal, no cambies de rutinas. Porque si cambias solo unas rutinas por otras, pues no has ganado nada. Si cambias las rutinas que tenías por, hay nuevas rutinas, de me levanto a tal hora hago gimnasia, a tal otra hora veo el canal de recetas, y a tal otra, pues veo no sé qué que pasa, no sé qué canal de no sé dónde con no sé qué ópera, y después leo un libro, y después, y vamos, hombre, que has solo cambiado de rutinas. ¿Puedes quedarte un poco quieto? Quieto, esa, eso, la quietud interior de la que habla la frase esa, ¿no? No veníamos a eso, a hablar de esto. Bueno, sí, pero yo te estaba contando precisamente ese mal... Bueno, sí, pero ese mal trago, ese mal gusto que te dejó, tiene que ver con esto. Con que tú te pierdes en el mundo. Te pierdes en algunas ficciones sobre lo que quieres del mundo. ¿Qué quieres? ¿Ser algo para el mundo o ser algo para ti? Porque... Volvamos a la hipótesis del planeta vacío y solo tú. Sí, ¿qué quieres que haga con eso? O sea, no hay nadie, sí. Bueno, ahora piensa lo siguiente. Si tú estás solo en el mundo, ya no puedes hacer nada para el mundo. O sea, si el mundo eran nosotros, pues saludos, pero no hay nadie. Así que, y el mundo, si desaparecieras, creo que no te necesita. Ah, sí, pero yo le doy sentido al mundo, a mi mundo, ¿no? Sí, pero el mundo no te necesita para tener sentido. La verdad que sigue igual con y sin tu sentido. Así que decídete qué quieres hacer. Porque eso no va a servir de mucho. Eso, la verdad, no va a decir mucho, ¿eh? Así que lo único que te queda, si es que realmente quieres hacer algo por ti, es hacer algo por ti. Y déjate de babadas, porque ya ni siquiera te puedes consumir todo. Así que en ese juego de he perdido parte del mundo, todavía quedas tú. Y eso es lo que tienes que responderte. Y es mejor que lo hagas ahora, que tienes como... Además, tienes la posibilidad de hacerlo. La posibilidad real de que estás en un lugar en que puedes hacerlo, en que puedes tener tiempo para hacerlo. No todos tienen esa ventaja, hijo mío, no todos. No todos tú que te crees que el mundo es así de genial, que todos son como tú, que se quedan en tu casa. No, y algunos de los que se quedan la pasan mucho peor que tú. Así que tú, que no la pasas tan mal, que puedes pensar qué quieres hacer, bien podrías decidir, a ver, pero ¿y cuáles son mis prioridades? ¿En qué me he metido en la vida? ¿De qué no he salido? Porque vamos, que no siempre has salido de donde creías poder salir. Eso de yo lo dejo cuando quiera, pues que no funciona. No funciona en nada, ni siquiera en las cosas de tu vida, las cosas más elementales. Y las rutinas son bastante elementales. Porque vives atrapado en ellas, hijo, vives atrapado en ellas. Vives atrapado en tus personajes. ¿Qué tal si dejas tus personajes? No digo que no juegues, que no dejes salir cosas tuyas. Lo que digo es que no te dejes agarrar por tus personajes, que no te dejes maniatar por tus personajes, al punto que ya no puedes salir de ellos, que ya no sabes cómo hacer porque se te desmorona el mundo. ¿Cuántas veces has pensado que se te desmorona el mundo? El mundo no se ha desmoronado. Que lo has pensado porque podría fallecer fulano, que lo has pensado porque podría pasar esto, pues que lo has pensado porque te podría a ti pasar esto. ¿Y sabes qué? Pues te han pasado eso y cosas peores. Y a los otros también. Y el mundo no se ha caído. El mundo no se ha caído. Porque vamos, tú sigues. Y sigues acomodándote. Pero en algún momento sería bueno que te dejes de acomodar. Solamente acomodar, como si todo fuera reaccionar a lo externo. Hacer todo lo que quieres. Ser solo una especie de yo soy solo un reactivo. Pues no, hijo, no. ¿Qué tal si haces algo? ¿Qué tal si te mueves? ¿Qué tal si en una de esas hasta decides cuáles son realmente tus sueños, tus prioridades? Porque ponte a pensar cuántas cosas te interesan. Ya es una lista de esas de ¡ay, sí, yo quiero que la vida me dé esto y aquello y que el mundo me otorgue tal cosa! Bueno, haz la lista de las cosas que quieres. Porque realmente, cuando la veas, como yo la he visto y la he padecido mientras tú la dices sin darte cuenta, lo que tendrás es una lista un poco caótica, un poco que no se sabe. Porque vamos, no puedes querer ser, el gran atleta y a la vez, pues, vivir leyendo. O haces una cosa o la otra. Es decir, capaz que puedes hacer algo de ambas. Pero si tú quieres ser una cosa, y una cosa que parece excluir el uso del tiempo en otra, pues que todo junto se te va a complicar, chaval, que todo junto no va a salir. No va a salir. No sé cómo decírtelo, pero realmente es complicado. A veces la gente tiene, y tú tienes, esa manía de hacerte cortocircuito solo. Te miras y tienes, pues, uy, que no te da la lista, que cuando tú miras te dices, bueno, tú, yo quiero que sea así, pero quiero que llueva, pero no mucho. Y bueno, en verdad, me gustaría mucho un día de sol, pero vamos, necesito que llueva. Y bueno, pues decídete, hombre, o compras el pilot o compras el traje de baño. Pero la verdad que así no se puede jugar. Bueno, pero vamos, vaya, hay lluvia y hay sol, y las dos cosas pasan. Sí, pero la pregunta es, ¿qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Qué quieres hacer antes de morir? Eso es lo que está en juego. De eso es de lo que se trata. Es decir, cómo organizar tus propias prioridades para hacer efectivamente realidad tus sueños. No este o aquel sueño que se te ocurre de pronto, como quien cuando mira tu vida y dice ¡ay, qué lindo eso! Pues no. Lo que te digo es que aquello con lo que te quieres comprometer a hacer, aquello que no puede faltar, aquello que, bueno, si no pasa el día de sol, no pasa nada. Yo quiero hacer esto igual. Como sean los días, con sol o sin sol. Pero yo quiero hacer esto. Porque si no hago esto, ahí se me va la vida. Ahí es donde no me encuentro a mí mismo. Ahí es donde me pierdo. Y el mundo tiene muchas maneras de perderte, de hacerte perder. Tú te especializas a veces en hacerte perder en el mundo. Entonces, quizás lo que tendrías que resolver es esa pregunta. La pregunta de ¿qué quieres hacer con tu vida? La pregunta de ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus proyectos vitales? Esos que te llenan de vida, no esos con los que sobrevives. Vamos, sobrevivir y vivir no son lo mismo. Y si tú lo confundes, pues has confundido todo. Si lo confundes, pues no hay nada más que hablar, no hay mucho de qué hablar y la verdad, pues prende el televisor, porque que así como que se va todo al traste, que no sirve. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Tienes tiempo? Bueno, utiliza este tiempo. Tienes ahora una quietud obligada, porque las condiciones externas te obligan a la quietud. Bueno, vital si juegas a que esa quietud externa también se transforme en la posibilidad de esa quietud interior. Y entonces te puedes encontrar a ti mismo. No digo que esto se haga en un minuto. Opa, chasqueo los dedos y ya está, que ya me encontré, ya sé quién soy, lo sé todo. No, seguramente eso es una construcción, seguramente te llevará el resto de tu vida. Pero si no vas para ahí, pues ¿para dónde vas? Pues vas a perderte en el mundo. No hay otra cosa, porque lo que te queda es eso, es andar perdido en las góndolas del supermercado. Porque el mundo se devuelve un supermercado. Y tú realmente te vuelves un perdido. Porque no te encuentras por ningún lado. Porque no sabes para dónde vas. Porque no le has puesto rumbo. Porque el bote en el que navegas, pues, mamita, que no sabe a dónde va. Al fin de cuentas, no se trataba de eso. No se trata de que sepas tu nombre, de que sepas cosas básicas. Tienes que confundir los signos vitales con la vida. No tienes que confundir solamente sobrevivir con vivir. A veces, las mayorías de las cosas que haces no están destinadas a vivir. Y es cierto, uno tiene que hacer cosas que no son la gran cosa, que son las que mantienen el mundo, que son las que sostienen todo. Pues bien, también hay que hacerlas. El problema es que tú haces una diferencia tan tajante entre las cosas donde vives realmente la vida con intensidad y las cosas que solo sostienen el mundo, que es raro. ¿Y sabes por qué es raro? Por algo muy simple. Cuando tú haces esa separación, te quedas sin vínculo y parece que hay momentos de tu vida donde tú no vives. Donde tú no sé qué estado pasas, pero no vives. ¿Y sabes qué? Siempre deberías honrar la vida. Honrar la vida siempre. Incluso en los momentos más triviales. Incluso en los momentos más banales. No se trata de olvidarse de dónde vas, ni qué quieres hacer, ni qué quieres construir. Por el contrario, se trata de construirlo con toda tu vida. Toda tu vida en juego. Porque si no, bueno, pues parece eso, que no sabes dónde estás, que cuál es la góndola del supermercado que me toca ir hoy. Pues no, todas son las que te tocan. Pero siempre debes ser tú. Siempre debes tener en cuenta por qué estás haciendo lo que haces. ¿Hacia dónde vas? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus prioridades? Si olvidas eso, pues ya te lo he dicho, habrás olvidado todo. Porque habrás olvidado lo esencial, lo fundamental. Lo único que no debes olvidar. ¡A ti! ¡A ti! Porque si olvidas eso, pues no serás más que un perdido. Eso, un perdido. Uno que se perdió, que no sabe a dónde va. Que pues hoy va para aquí porque la vida va para allá. Que hoy va para este lado y mañana... Pero vives como las hojas al viento. La pregunta es quién eres tú, qué quieres hacer tú, tú. ¿Y qué quieres hacer? Hacer con tu vida, no esperar que ocurra. Eso no es hacer. Esperar es una posibilidad dentro de tantas, pero se espera cuando uno está haciendo algo con esa espera. Por ejemplo, cuando, no sé, pones una masa y estás esperando que duplique, pero has hecho algo, esa masa está trabajando, déjala trabajar. Pero mientras solo esperas, mientras te pasas en tus rutinas y miras a ver qué pasa con el mundo y a ver qué ocurre y qué viene y qué surge y a ver si algún día la vida toma el camino que yo quiero, porque vamos, que no se me dan las posibilidades. Pero ¿y tú dónde estás? Si no sabes ni qué quieres, si no puedes poner en claro, pues cuáles son tus prioridades. Eso es a lo que debes abocarte. A dar cuenta de, bueno, claramente, ¿por qué me voy a jugar en la vida? Por esto, esto y esto. Pues juégate. Juégate de una vez. No sabes cuándo termina el partido. Así que lo único que puedes hacer es jugarte. Y jugarte ahora. Ahora. Y ahora tienes la posibilidad de pensar en eso. Pues piensa en eso y no lo olvides. Por eso te digo, vendría bien recordar la frase con la que iniciaste. Con la que se inició este diálogo donde vamos. Has hablado poco, hijo. La frase de Cartole, en la que dice,